Activa la mañana. Qué bien que nos sale. Oh yeah. Qué bien que nos sale el Bueno, pero tengo noticias para ustedes dos. ¿Usted chequeó esto? No lo chequeé. Ay, nos vamos a meter en un problema. Pero la gente está mandando sus experiencias. Sí, y acaba de llegar una. Algo antes que nos echen. Flor y Alejo, en Ruta 8, casi frente a la tablada, de lunes a sábado, de 8:30 a 13 y de 15 a 21 horas. Ahí es donde va a conseguir comestible, fruta, verdura, congelado, artículo de limpieza, bebida, bazar, plato, ya hay mucho más. Pero mucho más. ¡Previsión Alejo! ¿A quién me lo va a pasar de rojo? ¡Previsión Alejo! ¿Ese caballo de verdad? ¿Mire usted? ¿Sí? Voy a llevar jabón en polvo. Quiero jabón en polvo y voy a lavar el caballo. Hay jabón en polvo en Flor y Alejo. Hay de todo lo que usted precise para... ración para la gallina. Hay freno, hay bota, hay... locas de hambre las gallinas. ¿Sabe lo que hay? Hay este equipo de lluvia. Hay bota de suela, bota de goma. ¿Es porque viene lluvia? Claro. Ah, sí, está goteando. Hay de todo un poco en Flor y Alejo, provisión Flor y Alejo, en Ruta 8, casi frente a la tablada, pasando el puente de Siete Bocas. Ahora sí, deje que nos sigan, ¿sí? Nos van de todo, que se vaya el balde, que se vaya la cadena. Cuente. ¿Qué hay ahí? Buen día. Yo la experiencia que podría catalogar como extraña, paranormal o algo por el estilo, me sucedió una noche de tormenta, para mejor, que estaba regresando hacia la ciudad de Melo desde Valle. Y ya al llegar a Seguaya venía de vejiga llena, pero bueno, no quise parar ahí porque en la ciudad, viste, que bueno, podés marchar en cana por ese bolazo. Entonces seguí viaje, aparte llovía. Y cuando estaba llegando a Noblía, paró justito la lluvia y en la última curva antes de llegar a Noblía, que hay que salir un camino a la derecha allí, en una palmera, bueno, paré allí, me bajé del auto y venía con la Gordencia y con el perro adentro del auto. La Gordencia. Y bueno, luego de vaciada la vejiga, me subí al auto y en ese momento el perro se puso furioso con algo que había afuera. Y bueno, abrimos la ventana, miramos, no había nada. Y de repente le digo a la Gordencia, vámonos que estamos estacionados frente al cementerio de Noblía. Y ahí arrancamos y después, bueno, ahí el perro se calmó automáticamente, obvio, cuando arrancamos. No había nada alrededor del auto. Y después que cuando conté esa historia, me contaron varias acerca del cementerio de Noblía. Así que tal vez aparezcan más historias. Mira, es cierto, yo he escuchado alguna historia sobre ese lugar y quiero agradecerle. Es muy común. Sí. Muchas gracias por el testimonio. Vos sabés que yo tenía un agujero alemán, Axis. A ver, mi casa está la casa de mi vieja, que ahora vive mi hermana, un patio, la casa de mi abuela, que es que ahora mi casa, y después el fondo, todo cerrado con muros de 2 metros de altura, ¿no? Y el perro, yo siempre sentí energía negativa en el fondo, y el perro quedaba como loco, encrespado, y arrancaba, y era un perro muy sumiso conmigo. Ajá. Si yo le gritaba algo, él quedaba quieto, yo a veces le pegaba porque hacía una maldad, el perro, y nunca me mostró los dientes ni nada. Y el perro arrancaba hacia el rumbo de los árboles, ¿viste? Furioso a pelear. Y yo alumbraba y lo único que veía era el limonero, las higueras, los tangerinos, los naranjos. ¿Qué veía el perro? No sé, che. Bueno. Pero vos sabés que... y es muy común que los perros y los gatos, los caballos, son de ver muchas cosas. Es cierto. Bueno, ahí llegan más testimonios. Dele. Testimonios, perdón. Y lo vamos a leer. No sé si querés hacerlo vos, Diego. No, todo tuyo. Bueno. Diego no quiere trabajar. Este espacio es de ustedes. Pero Diego no quiere trabajar. No, estamos estudiando, ¿no? No vamos a decir el nombre, pero dice así. Buen día para todos. Mi suegro, quien tendría más de 90 años de edad, fue dueño del Cine Melo desde los 70 o más. En el año 2000. Nunca escuchamos nada, así como escalofríos, etc. Además vivimos con el único departamento que tiene estufa a leña. La leña se guardaba en la escalera que baja a boletería, pues se abrió una puerta en el balcón del mismo. Muchos saludos y que viva la mañana. No entendí mucho. Sí, que bueno, conocía al Cine Melo. Ah, que ellos vivieron ahí y nunca escucharon nada. El Cine Melo, te lo resumo, todo lo que están diciendo es un bolazo, así que dejen de hablar. El Cine Melo... Sí. El que nosotros conocemos, porque anteriormente hubo una casa más vieja donde se empezó a proyectar. películas, pero el cine menos es del 53 o 54, tengo en un libro esa información, del año 53 o 1954. Es el segundo cine más grande de Uruguay, para 1.700 personas, un disparate. Y lo que yo no sé es si estas cosas raras que están pasando, ¿de cuándo vienen? Porque ahora hay otro testimonio que es espectacular. Sí, acá tengo uno que dice, mi experiencia fue... En esto fue una vez que me asustaron frente al cine Melo. Y le dije, ¡pará, normal! Bueno, ojalá nos saliéramos... Mandá el tercer audio. Pará, porque... Sí. Llegó otro mensaje que dice, Joel podría explicar qué es lo que ven los perros. Ya que Joel está escuchando el programa. Sí, Joel no es perro. No habla el mismo idioma. Pero sí perro. Entiende su psicología. Sí, pero cuando el perro se encrespa y empieza a ladrar a la oscuridad, eso me decía mi viejo. Y donde no hay nada, es porque el perro algo ve. Bueno. Hola, ¿cómo están? Sí, a Diego lo agarró la luz mala, claro. Está cortando el mambo desde hoy. Después, llega otro mensaje que dice, mi experiencia... En esto fue una vez que me asustaron frente al cine. Vamos a atender, vamos a ordenar. El tercer audio del cine Melo. Dale. Orden en la sala, por favor. Bueno, mi experiencia en el cine Melo fue que una vez estábamos ensayando con unos compañeros y en el parlante se escuchaba, aparte de la música que tenía puesta, se escuchaba a alguien como dando... Como cuando un pastor empieza a hablar y empieza a decir que nos empezó a decir que teníamos que retirarnos de ahí y empezó a hacer una cuenta regresiva. Y cuando llegó al número uno, contó desde el 10 al 1. Y cuando llegó al número uno, se apagó el parlante. Después de eso, seguíamos yendo hacia ahí y se escuchaban pasos, se golpeaban fuerte las puertas. Y también nos pasó que fuimos y entramos a la parte del cine y prendimos el foco más grande que hay, que se encuentra en la parte del segundo piso, viendo hacia el cine, hacia el escenario, y el foco no se prendió, y cuando se prendió muy lentamente y se notaba como una cabeza de una persona. Uf, una cara. Y... Claro, cuando. Terrible. Cuando en el segundo audio. Todo el final y está. Sí, claro. Bueno, no. Gente, son adolescentes, hay que intentar. Primero, en el segundo. Son adolescentes que son. Y bueno, pero usted trabaja en radio, ellos no saben lo que es una grabación. No vamos a entrar en detalles. Resulta que en el segundo audio, la chiquilina decía que había en el sótano había ropa y juguetes. Y había cuadros de Dios, porque claro, hay un culto evangélico. Un culto evangélico. Cierto. Y este muchacho lo que dice es que ellos hacían danza callejera, o sea, con música de hip hop. Ajá. Y de pronto se empezó a escuchar la voz de un pastor que los empezó a amenazar. Ay, me tranqué. A decirles amenazar, que se retiren. Que se retiraran, ¿viste? Y decían, ¿pero esto cómo es? Y él filmó eso, pero no pudo encontrar el video. Mirá. Él filmó esa parte y los gurises se asustaron porque... Buah, un gurí que no sabe utilizar un celular, ya estamos en algo raro, ¿no? El gurí nace con el celular en la mano. Cambió de celular y por eso... Metemos las excusas. Pero... En fin. Y lo que decía de eso de que se empieza a escuchar la voz de un pastor evangélico, ¿no? Uh-huh. Y estaban ellos escuchando hip hop y haciendo, bailando, ¿viste? Ensayando. ¿Y dónde estaba el pastor? De hecho, ya había dejado de funcionar, obviamente, el culto evangélico en ese lugar. Por eso la pregunta que yo me hago, recién decían que nunca vieron nada, yo iba al cine, nunca vi nada. Si esto empieza a ocurrir, antes o después de que estuvo el culto. ¿Y por qué había tantos cuadros de Dios en el sótano? Capaz que ellos... había un culto. No, pero de pronto... Y también dice que en las paredes hay cosas escritas. Y porque había un culto. Y capaz que ellos sentían energía negativa. Frutería, había cajones de fruta. Capaz que sentían energía negativa y por eso trataron de neutralizar, de protegerse con eso. Y la ropa, obviamente, y los juguetes eran para donar, pero está. Yo, la verdad, nunca sentí nada en el cine Melo. Vamos a ir con Nils la semana que viene, de noche tiene que ser. Si alguien más se quiere sumar a esta expedición, vamos todos. Cuanto más seamos, mejor, ¿viste? Porque si hay que disparar, jodido, disparamos todos juntos. Manga de jodido que sos. Todo lo que está diciendo tiene explicación, tiene explicación racional. No, sí, la voz del pastor evangélico en el parlante, no. Y bueno, vamos a escucharla. ¿Dónde está la voz? Ya empezamos. Y bueno, te invitamos a que vaya con nosotros. ¿Dónde están las pruebas? Estás invitado. Usted sabe que... ¿Dónde están las pruebas? Que Al Capone mandó matar más de 2,000 y pico personas y no nunca encontraron ninguna prueba, ¿no? De todos esos asesinatos. 2,000 y pico de personas. Mire usted. Y bueno, ahí tiene. Nunca hubo prueba. Bueno. ¿Y quién dijo? Veo que tenés un montón de anotaciones ahí. ¿De qué sí, se trata? Sí, sí, sí. Mirá, me están mandando saludos desde el hospital. No puedo dar nombres por el honor. No importa. Voy a hablar del hospital. Hablemos del hospital y después tenemos un testimonio más. Un testimonio más. Mirá, en el tema del hospital, de San Antonio. Pero está, yo conseguí testimonios. Me mandaron algunos WhatsApp. Pero me dijeron, no podés sacarnos al aire porque no queremos que se escuche nuestra voz. Claro, pero, porque ellos en realidad no pueden escuchar radio cuando están no, trabajando. Sí, no, porque aparte les da vergüenza que... mirá, está bien, viendo cosas. Está bien que respeten. Claro, hay gente que... Pero vamos a los testimonios. No, vamos a los bifes. Primero, hay gente que ya me ha dicho, mira, yo trabajé toda la vida en el hospital, me jubilé, otros trabajan actualmente, nunca vi nada raro, pero sé que hay gente que cuenta sus historias, ¿viste? Bien. Entonces yo estoy para contar historias. Claro. Estoy para contar historias. Eso es lo divertido. Claro, eso es lo divertido. Por ejemplo, alguien me dice, mirá, dice, está asombrado el bloque quirúrgico. Se prenden las luces y se golpean las puertas, principalmente de noche. Viste que la noche siempre es muy particular. Se van a prender las luces de día, si no... Sí, pero golpear las puertas se puede golpear de noche, de día, de cualquier hora, ¿viste? Dice, la parte de las policlínicas también está asombrada, lo mismo que el laboratorio. Digo, mirá. Sí, dice, hay muchas historias de la policlínica y el laboratorio. Hay gente que de noche prefiere no pasar por ese lugar. Dice, a alguien cuando le tocaba el turno de 18 a 24, siempre en ese turno, no en otros horarios, a alguien cuando le tocaba el turno de 18 a 24, alguien de la limpieza, cuando tenía que subir la escalera de dirección, en los primeros escalones, bajando desde la dirección a medicina, se siente como que hay alguien parado en la punta de la escalera que te está mirando. Una presencia. Una presencia y un frío. Eso de que decía la chiquilina que sintieron frío en el... Que baja la temperatura, el sótano, sí. Es típico de cuando hay alguna presencia, alguna energía, ¿viste? Sí, en las cavas también pasa lo mismo. Te va una cava y hay un frío. Sí, pero hay varios testimonios de frío acá. Sí, pero en el hospital no venden vino. Digo, es lo mismo, es un sótano, es una parte... Hay gente, mirá lo que dice. Hay gente que de noche tiene que hacer esa parte de la oficina de dirección y ni a palo suben sola. No, olvidate. Todos juntos, como ahora cuando vayamos al... Usted dice que suben de la mano. Al sótano del cinemero vamos todos juntos, como 10, ¿viste? Si hay que rajar, rajamos todos. Yo soy el primero. Ya tienen una anotada. Analia se anotó para ir con ustedes. Ah, está, bueno, espectacular. Hay gente de noche que no tiene... Dice, ni loco suben solo a la oficina de dirección. Porque se prende la luz, se golpean las puertas. Ese lugar donde antiguamente estaban las monjas que oficiaban de enfermeras. Algo que ocurrió cuando comenzó a funcionar el hospital de Melo hace ya más de 100 años, ¿no? Otro testimonio de una persona que trabaja en la parte de limpieza, que dice justamente lo mismo, que ahí donde estaban las monjas, en esa zona, se escuchan gritos, quejidos, se sienten presencias. Y la gente de limpieza dice que tiene terror de ir a trabajar de noche porque se siente como que te observen, como que te miran, hay ruidos y el cambio de temperatura, se pone muy frío. Uh-huh. Otro testimonio, muy diferente. Sí. Bueno, hablando de testimonio, acaba de llegar otro de otra persona. Dale. Tampoco vamos a decir el nombre, pero... No se dice. Buen día. Ah, ya sé quién es. Estaba escuchando que están tocando el tema de historias asombrosas y demás. Yo tenía una para contar que me pasó hace poco en el sanatorio. Estaba esperando en emergencia y estaba un padre afuera de la sala de parto esperando novedades sobre el nacimiento del hijo. Y de repente sale el doctor y le dice, ¿fulano? Sí. Dice, bueno, es para avisarle que nació su hijo. Y bueno, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Y bueno, está bien, lo que sí le decimos es que tuvimos que ponerle oxígeno. Ah, no. ¿Que le pusieron oxígeno? Yo le quería poner Nicolás. ¿Qué se crees que sos vos? No sé cuánto. Se armó un tremendo lío, el camillero se paró, al loco lo comieron y todo eso. No, hace la vergüenza. No, para bolazo, hace la vergüenza. A lo que iba esto, que por las historias asombrosas y demás, es que cuando... El padre se iba, el médico le gritó, sos un fantasma, ¿qué venís a gritarme acá, fantasma? Entonces creo que Este, es una historia que voy a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Sos un monstruo, sos un monstruo. Se merece que revelemos el nombre. Qué malo por vivo, qué malo por vivo. No, la verdad que no. Se llama José. Yo me di cuenta cuando el tipo... creamos un ambiente y el tipo pero es una historia que... Bueno, ¿por qué? A ver, que la historia de él es menos creíble que la que dicen ustedes. Yo le creo a él, tiene razón. Un tipo serio como yo. La verdad, estoy con el oyente. Tipo serio como yo. Estoy de acuerdo con él. Me parece que la historia puede ser verídica, igual que todas las cosas que cuentan ustedes. Mientras tanto, me dejan decirle otra cosita. A ver, otra porque cosita. Porque de tanto y tanto, nosotros ustedes están hablando y frío, historia, a mí me da como una fiaca, ¿vio? Y me da hambre. ¿Y qué mejor lugar para pasar a esta hora de la mañana por unos bizcochitos por Panadería Novo Pan? Que a su vez, ¿sabe qué? Tiene un menú de servicio de fiesta. Puedo hablar con Matías Novo ahí y le armo un menú de servicio de fiesta espectacular. Así que bueno, pase por una Panadería Novo Pan en Oribe 866. Y si no quiere darse una vuelta por ahí, le pega una llamadita al 4642-4050 o al 099-377-837. Panadería Novo Pan, ahí habla con Matías. Bueno, llegan más testimonios. 846-870 nos manda un audio. No lo chequeamos, si quieren lo chequeo. No, largue, para que no pase de vuelta. Y si no, lo vamos a ir a golpear. Largue. Buen día, ¿cómo están todos? Bárbaro. Buen día. Buena jornada para todos. Gracias. Un abrazo también. Yo me sumo a la expedición. A la ida esa. Ah, bien. Que van a hacer. Bueno. ¿Vamos a cobrar la entrada? Bien. Vamos arriba. Al teatro. Al cine Melo. Bárbaro. Al cine Melo. Me avisan el día. Bueno. El día antes. Y yo me sumo a ustedes. Soy yo acá en Rufino Pérez. Bueno. Muy bien. Enrique Correa. Genial. ¿No? El lobo solitario. Solo muchas gracias. Más adelante, yo voy con ustedes. Sí, a ver si es cierto que hay tantas cosas ahí. Vamos. Todos filmamos. Eso sí, yo no creo en nada, solamente que vea realmente. Lleve el cuchillo, Facón, por la duda. Lleve el cuchillo, Facón. Abrazo. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias. Vamos a contar contigo. Y mirá lo que dice acá. Yami le dice: hola chicos, escuchando atentamente, muy interesante. Pero, ¿qué le pasa a Diego? ¿Está poseído contra? Sí, no, está poseído. No estoy poseído. Soy una mala gente. Es un tipo irracional. Es una pésima persona. Soy un tipo racional. Tenemos visitantes en el estudio, por favor, que pasen. Sí, pasen. Venga, seguramente vengan, tienen algún testimonio. Venga todo. Ahora, mientras pasan, les vamos a dar auriculares y vamos a escuchar el último testimonio que tenemos. El último audio. Que es de... ¿De? Sí, sobre una casa donde ahora funciona la empresa real. Pero es algo que acá en Melo también. Sí, en la década del 80. Bueno, sí. Vamos a escuchar... pasen, por favor, se acomodan. Adelante. Hay auriculares acá. Así escuchan el último testimonio que tenemos. Bueno, acá, Servi, alcanzale ahí. Opa, acá me pega. ¿Por qué me pega? Diego no está a la altura. ¿Cómo que no? 1.90 para vos, papá. Escuchame, el tema de esto bien claro. Yo lo pienso en el lado racional. Ustedes me hablan del frío en las catacumbas, en la parte donde está abajo del cine, y le digo que en las cavas también hay frío. Así que, ¿por qué? Porque están bajo tierra. Y ahí vino. Entonces, donde se guardan, por ejemplo, donde se hace la minada de criptomonedas, también hace frío, porque van para abajo, para que no calienten los equipos. A ver, eso es racional. Bueno, ahora, pero en un hospital... La oficina del director, ¿por qué tiene que hacer frío si...? ¿Y por qué dejan prendido el aire acondicionado? No es la morgue. ¿Y por qué dejan prendido el aire acondicionado? Capaz que está... Estamos hablando que baja la temperatura en el momento que van a pasar cosas, Diego. ¿Cómo va? A ver, hay que poner un termómetro. Pero este tipo no entiende nada. Hay que poner orden. El hombre acá me liquida la sesión, me van a correr. Tomá. Aprende a respetar, Diego. ¿Qué te pasa? Ordinario. Bueno, dale, palo. Vamos a escuchar el último testimonio. Ya me perdí. Acá. Hola, Edgar. Hola. Bueno, te cuento una historia. Hace mucho tiempo, en las épocas de adolescente, que andábamos caminando por la noche melense, y andábamos ahí en la vuelta, en el centro, y bueno, yo como vivía en el barrio Santa Cruz, nos íbamos, y esto ocurrió por la calle Remigio Castellano, casi 33 o 33, por ahí, que hoy está la empresa real. Surge que en esas conversaciones de la noche se decía que había que cuando uno de los que iba conmigo decía, dice, vos sabés que paso por tal casa y se me eriza la piel, no sé qué. Le digo, bueno, sí, digo, vamos a ver qué pasa. Y justo como nos íbamos por ahí, digo, mirá, ahí está la casa. Siempre por el lado de la parte de Remigio. Nos paramos por la vereda del frente, por la vereda del frente, o sea, bajando rumbo a Mata, a la derecha allí, a mirar la casa y en esos momentos, en un instante, ahí sentimos como un ruido de piano. Digo, un piano a las 2, 3 de la mañana, digo, oh, qué raro, ¿no? Se sintió un par de veces, ahí prestamos atención, digo, nos empezó a llamar la atención. Y en un, obviamente que hay como una cosa, se sentía como una cosa, como que te, que una, algo como que te sentías observado, ¿verdad? En un momento se enciende una luz, había una luz, una cosa rarísima era porque se veía solamente luz en una parte de la persiana, en los costados no. Y digo, mirá qué cosa más extraña es. Y la casa estaba abandonada, obviamente, ¿no? No había nada en esas épocas. Después nos enteramos ahí de que se escuchaba el piano en la madrugada, ¿no? Y bueno, no sé bien la historia de esa casa. Sí, vos sabés que a mí me pasó. Sí, allí hay una emisora de radio que transmite durante las 24 horas, seguramente sí, se escapó alguna de lo de usted. Y bueno, No hable. Vale, sí. Yo pasaba por el lugar porque yo vivo... Ahora en el recreo te vamos a... Desde que tengo un año vivo en la Castellanos. Y yo pasaba por el lugar y en la ventana del medio, en lo que es la Castellanos, vos sentías como que te observaban. Y se veía así una energía blanca que estaba ahí. Ah, una energía. Una energía blanca, una luz. Una energía blanca. La energía... Y yo llegué a escuchar el piano, esa casa estaba abandonada y un domingo, recuerdo, yo era chiquilín, un domingo recién había anochecido, era verano, había gente en la calle y se escuchaba el piano y no había nadie en esa casa. Y había un vecino allí que estaba con los ojos grandotes y asustado. Y un amigo mío, Federico Castellán, que vivía enfrente, justo enfrente de la esquina. Lo conozco, Federico. Federico me decía, che, ¿vos sabés que en esa casa no vive nadie? Y si a las 3, 4 de la mañana hay unos conciertos bárbaros de piano. Increíble. Y se decía que aparecía una señora... yo me puse a averiguar en su momento y me dijeron que ahí en una época ya hace muchos años atrás hubo un sanatorio. Y bueno, uh-huh. Sanatorio, hospitales, viste, gente que muere. Quedan cargados los. Claro, después ese lugar lo compró un matrimonio joven. Y me dijeron que nunca vieron nada, y bueno, y ahora lo único que se ve es muerto. Pero, sí. Está, no, pero a mí yo en una vuelta me pasó, iba para Tupambaé, allí por Fraile Muerto. Ahora, ¿se acuerda que antes que hay una curva muy pronunciada, sí, que va sobre quien va para... Pero allá rumbo para Tupambaé, cuando pasa por Fraile Muerto, hay una curva muy pronunciada. A la izquierda. A la izquierda, sí, y ahí uno veía la luminosidad. Todas lucitas rojas. Siempre me pregunté, ¿qué habrá ahí? Un día entré. Ah, sí. Me encontré con unas muchachas. Pues tengo un hombre casado. Al lado de Pando también. Tengo un hombre casado. Ahí, me voy. Permiso, me voy. Le damos los buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días. No te vayas. Le damos los buenos días a Sandra Carcela. Buenos días. Vengo a entregar una llave y me encuentro con todo esto. Ahí está la mujer de la cumbia. Pero esto es un atrevido. Esto es un fantasma. Es un atrevido. No, la mujer de la cumbia. No. Yo con la gente me llevo mal porque me gusta el rock. Pero por la duda. Pero no tiene nada que ver una cosa. Primero, ella es Sandra Carcela. A mí también me gusta el rock. Ah, mirá. ¿Viste? Me gusta el folclore y no me gusta el tango, pero lo escucho también. Le gusta su cara tampoco. Se lo digo yo porque ya no se le va a decir. Ella viene a contar una historia. Lo que pasa es que yo soy la presidenta del Club de Fan de Claro, Diego. ¿Vio? Sí. Usted es la presidenta. Sí, claro. Correcto. Sí. Por ahora no se ha sumado nadie. Claro, por ahora es Sandra. Quién sabe, más adelante capaz que juntemos a alguien más. Soy la número uno. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Tiene alguna historia de ustedes, Sandra? Sí, pero la verdad que muy fuerte y muy real. Por favor, contala. Creo que hoy es el día. La había comentado en otra oportunidad. Estábamos en Radio Emisora del Este, en Ciudad de Minas. Yo trabajaba allá, en un periodístico. Y nos pasaba que siempre que entrábamos a la radio no tenía aire acondicionado, pero abrías la ventana, que era como una banderola larga, grande, para que la gente tenga una idea, y entraba como un aire congelante, muy frío. Y cuando bajabas a la parte del sótano, hacía mucho frío. ¿Qué ocurría? Nosotros, a mí me daba como una sensación de negatividad siempre esa radio, y yo digo, bueno... Pesado el ambiente, tal vez. Sí, y a mí yo lo asumía, las energías de las personas, que también a veces tiene mucho que ver, entonces para mí era eso, que algunas personas no eran del todo positivas. Resulta que un día traigo una vidente desde El Pinar, una persona que realmente está catalogada como muy buena, se llama Marcela Rolín. Y cuando entró a la radio, me miró y me dijo, vení. Digo, ¿qué? Acá se suicidó una persona. Digo, no, que yo sepa, no. hace muchos años. Claro. Fue un militar, un muchacho joven, 29 años, se suicidó ahorcado ahí. ¿Dónde estaba el estudio ahora? ¿Donde? No, no es donde estaba el estudio, sino al lado, que es justamente donde abríamos la ventana y percibíamos ese aire congelante, así como, frío, como de aire acondicionado. Yo, pero, sí. ¿Sabés que yo esta historia la vi en YouTube en un... ponen una imagen y alguien cuenta esta historia de una radio de acá? ¿De acá de Melo? No, de acá, Uruguay, del país. Uruguay. Ah, sí, claro. Bueno, y justamente nosotros se hizo la grabación. Te digo, de yo verdad. No sé si la subieron después, pero en realidad, bueno. Está en YouTube porque yo la escuché así. Y ella explicó de cómo era la persona. Que era imposible trabajar casi allí porque el ambiente tan pesado y negativo. Y yo lo asumía le daba crédito a que eran algunas personas que a veces no van con esa buena energía. Uh-huh. No digo que tengan toda la simpatía, pero la energía de la persona, ¿verdad? Sí. Y bueno, y a veces trabajas con personas que no tienen del todo buena energía, te entiendo, Diego. Acá al lado. Gracias. No puedo decir nada de tu historia porque si no me perdería el único fan que tengo. Pero fue muy raro eso. Pero a ver, no me quedé con eso porque seguí investigando, digo, después de lo que pasó. Y realmente constatamos que antes que fuera estudio de radio, ahí era una casa, era un muchacho joven que tenía varios hijos, pasó por un cuadro de depresión muy grande y se suicidó. O sea, la historia fue real. Claro, quedó. Pero esta mujer era la primera vez que iba a Minas. Sí. No, no conocía nada. Es más, esa historia no era conocida. Uh-huh. Increíble. Uh-huh. Bueno, gracias por compartirla. Tu testimonio. Edgar, sí. ¿Queda algo por ahí? Mira, tengo lo del Liceo 1. Lo del Liceo 1, por favor. Hay gente esperando lo del Liceo 1. Sí, recién venía para acá y me encontré con mi prima docente. Y mirá, voy apurado porque voy para la radio a hablar de fantasmas, sobre todo. Y llegaste re tarde. Del Liceo 1. Un tema que me que soy crack. Te faltó decir eso, ¿no? Un tema que conozco mucho, de fantasmas. Y me dice, vas a hablar de Fulanito, que es que se aparece en el salón tal. Y ahí, viste. Vos sabés que yo siempre, hablando de energías negativas, yo siempre sentí una negatividad tremenda en el Liceo 1. Yo también, y siempre por el liceo en general. Yo lo asocié a que fue una etapa que no fue una etapa linda de mi ¿Repitió vida. ¿Repitió mucho usted? No, pero no fue una etapa, y siempre lo asocié por eso. Inclusive cuando me toca entrar por minutos a levantar un certificado de estudio, viste, por algo, trato de estar lo menos posible ahí, y siempre lo asocié a eso. Pero hablando ahora con profesores, me doy cuenta que en realidad esa sensación de negatividad es porque directamente el Liceo 1 está recontra embrujado. El Liceo 1 es ese edificio de la Rodó, fue construido a principios de los años 40. Ya desde esa época, porque yo conozco gente que trabaja hoy, que son adscritos y eso, que llevan 30 años trabajando y te dicen, mirá, cuando yo entré acá a laburar, estaba Perdomo Chávez, estaban todos aquellos, viste, que entraron en los 50, los 60, y nos dijeron, mirá que acá pasa de todo. Pero cuando nosotros entramos, hace tanto, también pasaba. Y ahí todo comenzó con el tema de Peter Kleffer. Yo no sé si acá Sandra sabe. Peter Kleffer, de apellido Ramallo, Peter Kleffer era el nombre artístico de Luis. Artístico, del Débora, conocido Débora, también. Sí, porque es un muchacho gay, peluquero, que falleció, tenía sida, falleció, él alquilaba enfrente a la Coleme, y le encontraron su cuerpo en muy mal estado, llevaba ya varios días muerto. Y él iba al liceo nocturno. Y dicen que un profesor, cuando se estaban retirando los alumnos, se le aparece Peter y le dice, ¿qué tarea hay para mañana, profesor? El tipo es muy conocido. Claro, casi enloqueció. Casi enloqueció, dijo, yo me quiero jubilar, no quiero dar más clase. Y me dice un profesor, vos sabés que esto, algo de real hay. Porque al otro día, en el nocturno, yo fui a dar clases y fui a ese salón, que él incluso había tenido de alumno a Peter, a Ramallo, en realidad, el apellido de este muchacho. Uh-huh. Y me dicen desde la inscripción, no, a ese salón no se entra. Puede entrar, no se está puede. Con llave, no se puede entrar a ese salón. Increíble, increíble. Pero acá, el tema es que yo estaba, bueno, de pronto, la presencia de Peter Kleffer, ¿tá? Pero esto viene de antes. Y hay profesores, obviamente no los voy a quemar. Yo escuché algo sobre las escaleras, que aparecía una mujer en las escaleras. Exacto. Me dice gente. Esa historia supe también. Me dice gente que. La gente de la cantina ya no podía más. Exactamente. En la escalera nueva, los que conocen el Liceo 1, desde la escalera nueva, baja una mujer de blanco, nunca la ven subir, baja una mujer de blanco y cuando baja del todo, desaparece. Dice que le tienen terror. Los adscriptos, esto pasa siempre en el turno de la noche, en el nocturno. Los adscriptos son siempre los que cierran, se van 12:30, 12:20. Dicen que tienen un batatazo bárbaro, lo mismo que la gente de limpieza. Porque se prenden las luces, se apagan las luces, se sienten golpes, ruidos. Una persona me dijo que vio con sus propios ojos cómo los bancos, los pupitres. No, si va a ver con los propios ojos de otra persona. No, ¿con qué ojos va a ver? ¿Qué se le ocurre cada cosa? Vi con mis propios ojos. No, yo vi con los propios ojos. Vi con mis propios ojos cómo los bancos de un salón que estaba cerrado con llave. Se movían y iban todos hacia, los llevaban todos hacia hacia la pared. Inclusive ahí hay un servicio que antes sería el 222. Pero eso era un señor que estaba limpiando, hay un fantasmita que te ayuda. Pero dice que, por ejemplo, era el fantasma los policías, Gaspar, el compañero. ¿Vos sabés que vos pasás de noche de por el cielo? Pará, el corriente, boludo. Ya me calentaste. Por favor. Che, dice que los policías, por ejemplo, que vos pasás y están así afuera, hacen más o menos como de portero. Me contaba un policía, dice, vos sabés que me tocó un día ir y tenía que cerrar y de pronto veo dos personas que iban caminando por el pasillo hacia, digamos, la Rodó. Ajá. Y entonces yo salí de atrás, porque claro, no voy a cerrar y dejar gente adentro ahí. Sí. Le gritaba el policía, viste, estaba oscuro, porque es un... gritaba y ni pelota. Seguían de largo, viste, de largo. El tipo fue, recorrió, hizo ida y vuelta y no había nadie. Dice que se ven sombras, que se escuchan ruidos, que se escuchan voces en los baños, viste. Y hay un montón de... Por ejemplo, lo de Peter Kleifer. Yo no sé, a ver, ¿en qué hora estábamos? Lo de Peter Kleider. Le podían haber pedido abrir ese salón, dar clases ahí, que le pase algún apunte. Claro. Mira, me cuenta una persona, dice, no me vayas a quemar. Yo venía bajando por la escalera con sus propias piernas. Yo venía bajando por la escalera vieja y de pronto sentí como un frío. Y bueno, uno dice, siente frío porque la escalera vieja está muy cerca de la puerta que da... Un chiflete. A la calle, ¿viste? Invierno, imagínate. Un famoso chijetazo. Dice, y siento frío, me doy vuelta y te juro que lo vi subiendo la escalera a Peter Kleifer. Y voy... ¿Viste eso? Una mujer. Te contaba. Me cuenta ella, y voy y le digo a alguien, acabo de ver a Peter Kleifer. Dice, callate la boca, dice, que mira que es el profesor, que dice que lo vio, están diciendo que está loco, te van a tomar el pelo. Y esta misma mujer estaba, me cuenta que un día estaba con la computadora, trabajaba de noche, y de pronto la computadora se enloqueció, dice que empezó a escribir Peter Kleifer, Peter Kleifer, Peter Kleifer, la mujer agarró, le dio, se ve que se tomó unos días de semana algo, salió, dice, yo gano el trabajo, me voy, aparco dentro un rato. Lo cierto es que se hablan todas estas historias de Peter, pero en realidad esto viene de antes. Y es algo muy común, porque creo que en Salto y Paysandú pasa también en unos liceos, y en centros educativos es muy común que pasen estas cosas raras. No sé por qué. Yo le hago una consulta. En Salto. Sí. En Salto hay En La Valleja hay una escuela, la escuela número 8, que pasan cosas, muchas cosas, pero antes había sido hospital ahí. Ah, mirá. Había sido hospital. Entonces, ahí se suscitan varias cosas, apariciones, mirá, de todo. Pero es una escuela actualmente, hace muchos años. Pero anteriormente, cuando recién fue creada, digamos, o se estaba empezando a crear la ciudad de Minas, era un hospital. Claro, vos imaginate que el Liceo 1, en esa parte de esa condición... Por eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que había antes del liceo? Exacto, no sabemos porque eso fue construido en la década del 40, principios del 40. Claro. Melo iba prácticamente hasta la Rodó. Hay muchas historias. Melo iba prácticamente hasta la Rodó y después, del Ejido para adelante, era todo campo y chacra. Bueno, eso iba. Entonces andás a ver qué pasó, porque acá vivió gente hace 200 años. Hay muchas historias en todo años, el país. Y también años. Hay que saber qué estás construido sobre qué. Claro. Porque ahí está. Perfectamente pudo haber sido un cementerio. Un depósito de todo. Sucio. Sí, puede haber sido cualquier cosa. Sí. Hay muchas historias en todo el país y hablamos de indios, por ejemplo. Sí. El tema del tiempo de los indios. Bueno, pero fíjate que acá, por ejemplo, siempre los cementerios se construyen alrededor de una iglesia. Uh-huh. Y el cementerio estaba en donde hoy sería la cuadra de Sarabia, del Pilar, Muniz y Sarandí. Y ahí hay gente que dice que pasan cosas raras. Después, cuando construyeron el gimnasio municipal, ahí en la Darío Silva, encontraron huesos, porque ahí después se llevó el cementerio para ahí. Eso es un cementerio indígena. No. Esa zona. ¿Cuál? Ahí donde estás. ¿Está hablando en serio? ¿Cuándo lo nombramos yo? ¿Sabe qué? Una lástima. No, en Minas, por ejemplo, hay dos cementerios. Hay uno prácticamente cerca del centro y hay otro más alejado. Y acá hay uno solo. Me llama la atención que... Sí. En Galicia vos sabés que cayó un avión arriba de un cementerio y van como 17.000 muertos. Sí. Cadáveres que sacan. Y sí, claro. Cayó una avioneta y dice, ¿cómo? Vamos, no, la tanda. Bueno, vamos a despedirnos, capitán. Son las 11, nos quedó, pasamos. Mirá, pará, pero pará, mirá, quedó. Quedó para hablar, quedó para hablar. Plaza Aparicio Saravia. Bien. Bosque Llanola. Ah. Parque Zorrilla. Parque Rivera. Plaza Constitución. Teatro España. Sanatorio. Jueves que viene. Jueves que viene vamos a traer un rollo sin zapato para encintar. No. Vamos a hacer una cosa. No, yo voy a traer un revólver y lo amenazo. Y vamos a hacer lo que prometimos. Sí, vamos a traer... Se suma. Sandra, claro. Bueno, ¿cómo no? ¿Pero sabe de lo que estamos hablando o no? Vamos a hacer. No. ¿Qué le pregunta? ¿Qué le increpa? ¿Qué le increpa? Orden, muchachos. Yo me animo a casi todo. Pero para ir al sótano de. ¿Me animo? Sí, por supuesto. Bueno. No lleve nada. No, yo los estaba escuchando. No lleve música de cumbia, eso porque no, pero hay un grave dale un error. Sopapo, dale un sopapo. Yo no soy generadora de virus. Yo mando a otras personas que le peguen. Que parezca un accidente. Qué cosa, ¿eh? ¿Por qué me encasillan en la música tropical? Eso es un error de muchas personas. A mí me encasillan en el tema paranormal cuando en realidad. Será porque es muy fantasma. Bueno. Sí, no, pero lo que más me gusta y de lo que más sé es de rock y de fútbol. Yo me encasillan en esto. Hay gente que dice que soy de Rivera, no sé por qué dicen eso. Capaz que me vieron. Póngame la música de Nickel que me voy cantando. Póngame la música de Nickel que me voy cantando. Nos vamos a la tanda. Ahora volvemos. Póngame la música.